Bueno, acá estamos con Jonathan Arturo, en el entrenamiento de Racing. Bueno, Jonathan, ¿cómo vivís esta semana previa al clásico que es el que viene? Importante, con ganas, con ansias, pero sobre todo tranquilo porque, bueno, son lindos partidos para jugar. Junto con mi compañero estamos con esa gana de revertir esta situación. Y con la presencia de un nuevo técnico, ¿crees que las cosas van a cambiar? ¿Qué expectativas tienen para lo que viene? Sí, totalmente, las cosas tienen que cambiar, esté quien esté, con nosotros, por el grupo, por la familia. No es lindo jugar en estas situaciones, pero bueno, los hombres y los que tienen personalidad sacan esto adelante, y bueno, nosotros lo tenemos, y vamos a tratar de revertir esto desde el lunes, ¿no? Bueno, ya se son partidos frecuentes con Talleres, que tiene muchas expectativas. ¿Creen que ese es el partido para empezar a remontar todo esto que se le viene? Es un clásico, hay que ganarlo, es lindo jugarlo, se asemeja más a lo que es un Nacional B, porque la verdad que partido de Argentina no son lindos, no salen lindos, se pega mucho, no hay lindo juego, no hay lindo verlo para el espectador. Estos partidos clásicos son lindos para verlo, para jugarlo, y bueno, uno trata de hacer las cosas bien en la semana para tener el objetivo que es el triunfo. ¿Y algunas palabras para la gente, para que qué le quieres decir para el viejo? Primero, disculpa por de todo el plantel, por este momento que estamos viviendo, pero bueno, que vaya la cancha, caliente, que todos juntos vamos a salir adelante. Muchas gracias. ¿Todo bien?